¿Cómo están, amantes del terror y del misterio? Yo, Don Nicanor, les tengo una historia que vivieron tres amigos en un mes de marzo, cuando animados se dirigían a la Feria del Soriano, pueblo mágico cercano a la ciudad de Querétaro. Con lo que no contaban los inquietos amigos, es que iniciaban una aventura que los llevaría al encuentro con las almas descarnadas que los estarían acechando en su recorrido. Perdón. No teman. La oscuridad es la eterna compañera de los seres descarnados que habitan el inframundo. Cuidado, no enciendan la luz porque estamos en el camino del más allá. Yo lo viví. Es por ello que me atrevo a contarlo, aunque el terror estremezca todo mi ser. Aún veo ese horrible árbol que quería perdernos para apoderarse de nuestras almas. Pero vayamos al principio. En el mes de marzo, cuando Ángel, Israel y yo nos pusimos de acuerdo para ir a la feria que se celebraba en el pueblo de El Soriano. En verdad, nunca lo hubiéramos hecho. Pero bueno, lo hicimos. Y lo que vivimos siempre formará parte de mis más íntimos miedos. ¡Nos vamos a divertir mucho en la feria! ¡Hay chicas muy lindas! Espero que hayan traído todo para acampar, ¿eh? Sí, sí, César. Venimos bien preparados. ¿Hasta traemos carne para asar? Ya estamos llegando a Peña de Bernal. El camión nos dejará ahí y después tendremos que caminar, ¿eh? Híjole, está oscureciendo. Espero que hayan traído lámparas porque el camino para el Soriano es largo, ¿eh? ¿Y tú acaso no trajiste nada? Pues te amuelas. Porque no hay cobijas ni comida para compartirlas contigo. ¡Ah, qué envidioso te viste! ¡Claro que traigo lo necesario, si ya sé cómo son! ¡Ah, bueno! ¡Ya estamos aquí! Ahora sí, a caminar rápido para llegar lo antes posible. Casi son las 9 de la noche y no hay ni una sola alma que se vea por aquí para preguntarle si vamos bien. Está horrible el camino. Y si apagamos las lámparas, no vemos ni nuestras narices. Como que todo se presta para que nos asusten, ¿verdad? No juegues, César, porque yo sí soy bien miedoso, ¿eh? Uy, y hablando de cosas de terror, ¿no sienten algo raro? Sí. Sí, como que la temperatura bajó repentinamente. Tienen razón. Hace rato yo venía sudando y ahora siento que me congelo por el frío. Agua, no puede ser. Mi lámpara se apagó y ya no enciende. Lo raro es que le acabo de poner pilas nuevas. Mira la mía, apenas si logra alumbrar un poco. Así nunca vamos a llegar porque no vemos ni por dónde vamos. Tengan cuidado, el camino es muy escabroso y casi no se ve nada. ¿A dónde vas? ¿Qué? ¿Escucharon? ¡Qué voz tan horrible! Pero no entiendo lo que dice. ¿A dónde van? ¡Ah! ¡Ya entendí! Alguien nos pregunta dónde vamos. ¿Pero quién? No se ve a nadie cerca. La voz viene de aquel árbol. Quizá la persona que nos pregunta está ahí. ¿Qué hacemos? Más que una voz de humano, parece una voz de animal. Pues salgamos de dudas y vamos hacia el mezquite. Lo que pasa es que nos estamos sugestionando por la oscuridad, el frío y el ruido del viento. Allá debe estar la persona que nos está hablando, vamos. ¿A dónde va? Ay, qué bueno que hay luna llena. Eso nos ayudará a ver un poco el camino. ¡Señor! ¡Señor! ¿En dónde está? ¡Estamos perdidos y queremos que nos ayude! Aquí no se ve a nadie. ¡Qué árbol tan horrible! Todo seco. ¿Qué? ¿Están viendo lo mismo que yo? ¿A dónde van? ¡Es horrible! ¡El árbol parece que está vivo! No, no parece. ¡Lo está! ¡Es él el que nos está hablando! ¡Corre, muchachos! ¡Corre! ¡Rápido, vámonos de aquí! Ya, ya no puedo más. Creo que no hemos parado en horas. No han sido horas, pero sí se me ha hecho eterno. Y luego sin ver nada. ¡Qué bárbaro! Entré más corría. Presenté que esa cosa horrible me estaba siguiendo y me iba a agarrar. ¿Verdad que todos vimos lo mismo? Sí. ¿Verdad? El mezquite era un monstruo. Su tronco estaba vivo. Era la figura de un hombre grandoso. Cuando lo vi, sentí que me desmayaba. Cuando se nos quedó mirando y empezó a hablarnos, creí que estaba alucinando, pero no. No, todo fue real. Mejor sigamos caminando. Sí, porque si de una cosa estoy seguro, es que somos perdidos. Tienes razón, Ángel. Ahí está donde llegamos. Así también nos alejamos más de ese árbol embrujado. Vámonos. Sí. Oigan, ¿ya qué hora es, eh? Ya son las 11:30. Ya es de noche y por aquí no se ve ni un alma. Sigamos, a algún lugar debemos de llegar. Sí, sí. No, ¿saben qué? Yo ya no puedo más. Muchachos, miren, miren, allá. Sí, ¿dónde? Sí, sí, parece que son unas casas. Seguro allá habrá alguien que nos ayude y tal vez nos dé esta posada. Sí, son varias casas. Vamos a tocar. Alguien nos abrirá. ¡Hay alguien aquí! ¡Por favor! ¡Abran! ¡Estamos perdidos! César, parece que aquí no hay nadie. Mejor vamos a la otra. ¡Hola! ¡Abran! ¡Necesitamos ayuda! ¡No responden! Ya tocamos en todas las casas y nadie nos abre. ¡Ah, caray! ¡Y otra vez ese viento! Mejor vámonos de aquí. Se me hace que este es un pueblo fantasma. ¡Ya lo decía yo! ¡Esto está muy raro! ¡Mejor sigamos! ¡No sea que nos aparezcan muertos, fantasmas o qué sé yo! Sí. ¡Pobres! ¡Sí! ¡Pobres muchachos! Sin saberlo, sus miedos hicieron que se abrieran las puertas del inframundo. Lugar que aún les depara grandes sorpresas. Ellos no saben que fueron los elegidos por el amo de la oscuridad para ser los portavoces de su fuerza, de su poder. Temblorosos y en silencio, continuaron caminando, esperando encontrar algún ser vivo que los ayudara. Ya cansados y desesperados, decidieron acampar en un lugar que les pareció el más adecuado. ¿Nos acompañamos? ¿No tienen miedo? ¡Vamos! ¡Están conmigo! Denme la mano. Después de dejar el pueblo fantasma, seguimos caminando sin rumbo, sin saber hacia dónde. Nadie de nosotros hablaba. Solo se escuchaban los sollozos de Ángel acompañados de un intenso viento que nos calaba hasta los huesos. Cansados y con el miedo a flor de piel, decidimos acampar esperando un nuevo día. Yo creo que es mejor que sigamos. Aquí nos puede pasar algo. Todo a nuestro alrededor está muy tenebroso. Tienes razón, Ángel. Pero no podemos continuar así. Ya estamos muy cansados y no sabemos ni a dónde vamos. Mejor encendemos una fogata y nos quedamos aquí. No se diga más. Busquemos algunas ramas y a encender el fuego. Yo tengo mucha hambre y faltan muchas horas para que empiece a clarear. Sí. Ese viento que no para. Hasta parece que somos los protagonistas de una película de terror. Ya, ya, no sigas hablando de esas cosas. Sigamos comiendo y a ver si podemos dormir un rato. ¿Escuchan? Los sonidos se soltaron de repente. Ay, canijo. Hasta escalofríos me dio. ¿Qué ruido es ese? No sé, pero se oye muy fuerte. Sí. Parece que son caballos. A ver, Israel, préstame la linterna para ver de qué se trata. ¡Corre! Toma. ¡Vean! ¡Son dos caballos que se pierden en la oscuridad de la noche! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Los ojos de mi fuego! Amigos, los tres amigos siguieron su peregrinar sin rumbo. Sentían que se iban a desmayar por el miedo y el cansancio, pero no querían detenerse. Los minutos se les hacían eternos. Los tres tenían fijo un pensamiento, tal como dijo Israel. A lo mejor ya formaban parte del mundo de los muertos. Perdón. Lo que estaban viviendo era el mismísimo infierno. No saben cuánto tiempo pasó, pero de repente, como entre sueños, escucharon una voz lejana que los llamaba y unas manos tocaban su cuerpo. El primero en reaccionar fue César. Miles de pensamientos se le vinieron a la cabeza. Lo que se le vino a la cabeza fue que el árbol del mezquite los estaba llamando. Muchachos. ¡Ey, dale! ¡Ey! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Ey! ¡Despiertan! ¡No, no! ¡Déjenos en paz! ¿También? ¿Quién habla? Yo, muchachos. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Oye, ¿qué lugar es este? Están a las orillas del pueblo del Soriano. Ajá. ¿Qué hacen aquí? No sé si estaban dormidos y desmayados, pero yo tengo buen rato tratando de que despierten y no me hacían caso. Oiga, ¿está usted vivo? Por favor, díganos que sí. Pues claro, ya son casi las 12 del día y ustedes, a pesar del sol tan fuerte, no se querían despertar. Y la verdad que se ven bastante mal. ¿Cómo? ¿Las 12? No, no, no puede ser. ¿De verdad estamos vivos? Aquí suceden cosas bien raras. Así que den gracias a Dios de que estén vivos. Ay, señor, no tiene idea por las que hemos pasado. Claro que sí lo sé. Por eso les digo que den gracias a Dios de que estén aquí. ¿Sí sabe? Entonces lo del mezquite, lo del pueblo fantasma es... Sí, así como lo de la carreta con sus dos caballos negros cargando ataúdes, y lo del casco de hacienda con gente quemándose adentro. Sí. No, son los primeros que han pasado por todo eso. Ah, pero eso sí, son de los pocos que siguen viviendo para contarlo. Ay, Dios mío. Y yo que pensé que estábamos locos o muertos. Nada de eso. Miren, les voy a contar. A ver si... Y si me equivoco me dicen, aunque no lo creo. Sí, sí, sí. Miren, lo primero que vieron fue mezquite. ¿Sí? Ese es el árbol guía de las almas errantes. Sí, sí. Su tronco y sus ramas formaban una figura monstruosa, enraizada en la tierra árida. Ajá. ¿Quieren saber por qué siguen aquí? Sí, sí, sí, señor. ¿Siguen aquí? Porque no le hicieron caso y tomaron otro camino, no el que el mezquite les indicaba. Seguramente llegaron a un pueblo deshabitado. Sí, sí, sí, sí, sí. Ajá. Es el pueblo de los muertos. Sí. Estábamos asustados y cansados. Tocamos todas las puertas y nadie nos abrió. Pues claro, la historia o leyenda, ya no sé qué sea. El caso es que es de todos conocida. ¿Así? Miren, escuchen. A fines del siglo pasado, ese pueblo era habitado por gente que se dedicaba a la brujería. Y la mayoría trabajaba en la hacienda cuyo dueño era un español, un hombre muy rico, pero despiadado con sus trabajadores, a los que explotaba. Entonces, la gente ya harta se juntó alrededor del mezquite Y ahí, ahí empezaron con sus brujerías. Entonces, ¿todo fue cierto? Sí, los habitantes del pueblo quisieron dañar a su patrón en donde más les doliera. Y no había duda que era su hijo su punto débil, por lo que por medio de la hechicería le hicieron daño. El chico empezó a adelgazar y enfermó en medio de intensos dolores que jamás pudieron curarle. En poco tiempo, murió. Qué feo. Ya me imagino al pobre hombre. Debe haber enloquecido. Y así fue. Sin pensarlo, llamó a sus hombres para que trajeran a la hacienda a todos los que habitaban el pueblo, incluyendo a niños, mujeres y ancianos, a los que encerró dentro de las paredes. Mandó a que tapiaran las puertas y ventanas para que no pudieran escapar. Y después, les prendió fuego. Oh, todos tuvieron una muerte horrible. Ah, ya entiendo. Entonces por eso el fuego y los gritos pidiendo ayuda. Era toda esa gente. Y cada año, precisamente cuando se celebra la fiesta del Soriano, pues es que se repiten los hechos. ¿Y qué pasó con el hacendado? Ah, pues desapareció. Nunca más se supo de él. Y la carreta con dos caballos negros que lanzaban fuego por los ojos y que... Esa es la carreta de la muerte. Como les dije, ustedes tienen suerte de estar vivos. Esa carreta se encarga de llevar a todos aquellos que tratan de salvar a los que se están quemando. Por eso es lo de los ataúdes. Yo no creería nada de lo que nos está contando si no lo hubiéramos visto. Miren, muchachos, es mejor que se vayan. Sí. Oigan mi consejo. Ya es tarde y necesitan descansar. Sobre todo necesitan olvidar la horrenda noche que pasaron. Sí, sobre todo olvidar. Bueno, ya vaya. Ya nos vamos. Gracias, señor. Nunca más regresaremos por acá. ¡Fuera! ¡Váyanse! ¡Claro que trataron de olvidar! Pero los tres chicos nunca lo lograron. Cada vez que dormían, escuchaban la voz del mezquite y los gritos de la gente que les pedía ayuda. César, tratando de huir de sus pesadillas, se fue a vivir al Distrito Federal, en donde dicen que trabajaba intensamente hasta agotarse. Y así, cansado, tratar de dormir. ¡Lo que nunca logra! De Israel no se supo más. Y Ángel dice que está en un manicomio. Mis siniestros amigos, amantes del terror y del misterio, no se separen de mí. Acompáñenme a recorrer las rutas marcadas por el más allá.